Pasamos al punto número 8, acuerdo que proceda sobre ordenanza de protección de la seguridad ciudadana del municipio de Yaiza. Tiene la palabra el concejal del área, Francisco Guzmán. Bueno, como saben, ya la ordenanza esta vino a pleno, está aprobada, definitivamente, pero había, y lo que se propone es rectificar la cuantía en cuanto a digamos, por el número de habitantes, que la Junta de Seguridad se aprobó a como si fuera más de 20.000, entendiendo la población de hecho y de derecho. Pero luego nos hemos dado cuenta, o por lo menos se consultó en su momento, y nos decían la Secretaría de que se debía entender la población censada. Por tanto, entendiendo que no superaba los 20.000, pues para no entrar en conflicto, preferimos regularizar este tipo de sanción, en vez de 300 euros, pasarlo a 150. Simplemente eso. Es cierto que en la Junta, tanto la Guardia Civil, nos felicitó en el sentido de llevar a cabo esta ordenanza, porque se ve la eficacia ahora mismo de llevar los procedimientos sancionadores, que antes, pues bueno, que se quedaban ahí sancionados, pero no tenía eficacia ninguna, porque iba a la dirección insular y ahí se quedaba. Entonces ahora por lo menos se ve que se está moviendo, y ellos también pues felicitaban por ese hecho, ¿no? Y creían que habíamos acertado en ese tema. Lo único, nosotros entendemos que adaptarnos a la cuantía por la población para no entrar en contradicción o algún problema en lo sucesivo. Simplemente ese apartado. Vamos a dar lectura al acta. Acuerdo que proceda sobre la ordenanza de protección de la seguridad ciudadana en el municipio de Yaiza, realizada a disposición por parte del concejal delegado de Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. No se realiza ninguna intervención por parte de los asistentes, previa deliberación de la comisión. La presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos por los grupos PIL, PNL y Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE, Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictamen favorable por prensa al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Bueno, nos parece una buena iniciativa y felicitamos por este tipo de aprobación de ordenanzas. Puede ser mejorable, pero entiendo que se empieza por algo bueno que hay que regular y que hay que sancionar. Ahora lo complicado, digo lo complicado, además de aprobarla, que saben que lo complicado es llevarla a la práctica, ¿no? Y que al final pues se corrijan todo ese tipo de conductas que al final pues desagradan a la mayoría, ¿no? Alguien lo hará que esté muy conforme, pero perjudica a la inmensa mayoría de los vecinos, ¿no? Vamos a votar a favor. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Nosotros en esta ordenanza nos vamos a abstener. No tengo nada más que decir. Pues pasamos a votación. Votos a favor. Abstenciones.